napolitano y un montón de otras cosas que no te puedo contar ahora porque faltan dos para las cuatro y ya llega Gente Sexy. Con ellos te quedás. Te quedás porque hay un gran programa para esta tarde y te lo va a ofrecer precisamente Clemente Cancela y su encantador equipo. Gracias por todo. Hasta mañana. Toda la información presentada en este programa se ha instalado correctamente en algún sector de su hipotálamo. A partir de aquí, lo que usted realice con dicha información no es responsabilidad de Day Tripper como entidad ni de ninguno de los integrantes del ciclo como individuos. Queda usted debidamente informado. Hasta mañana. Rock and Pop News. Saber es poder. La tripulación de la Fragata Libertad llegará a Buenos Aires el próximo miércoles. La Cancillería informa que, tal como se anunció el sábado, se ha decidido la evacuación de 281 tripulantes. Asimismo, se informó que los extranjeros que participaban del viaje de instrucción también serán evacuados. En la provincia, los maestros harán paro 4 días esta semana. El gremio SUTEBA realizará una huelga mañana y el miércoles, mientras que UDOTBA hará lo propio el jueves y el viernes. Los reclamos incluyen el pago de haberes adeudados y el establecimiento de un piso salarial de 3.900 pesos. La Unión de Ciclismo Internacional anunció que le quitará al estadounidense Lance Armstrong los 7 títulos que obtuvo en el Tour de France. Además, le prohibirá que vuelva a competir. Acelerás por una ruta solitaria. El paisaje cambia. Las voces se acallan. Los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop Net. La red nacional. tardes a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Gente Sexy, siendo las 16.05 con 19 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires. Estamos comenzando una nueva semana en este programa, mientras Calori desde su computadora ve fotos de hombres con el torso desnudo. Te agarré justo. ¡Epa! Sí. ¿Sabés cómo sería? Una noticia, mirá qué linda. ¿Sabés cómo sería? Es la remera amarilla que se puso. Sí, qué amarillo que estaba. Sí, Calori hoy sale. Bien, Calori hoy sale del canon. Alguien una vez me dijo, y lo dijo de buena fe, Calori es un concepto en sí mismo, uh-huh. Y algo de eso hay, digo, Calori es una construcción. Una casualidad. No, pero digo, sí, la remera suele ser negra, sí, con algún motivo particular, suelen ser bandas metaleras. Lo es. Sí. Nórdicas, nórdica. Y hoy tenés una remera amarilla. De una banda metalera nórdica. Sí. Pero sí. Amarilla. Sí. Era lo único que había, dijiste, me la juego y no, me tiro no, un me lance. Gustó, me gustó. ¿Qué te gustó? Me voy a descontrolar. Voy a dar un gustito, voy a hacer esa que soñé siempre. Es difícil la remera amarilla. Es re difícil. Vos sos como un Scania amarillo que se te viene de tren. Es un taxi neoyorquino. Sí, ¿no? ¿Por qué? Yo soy una persona que leyó libros. Sí, bueno, somos varios igual. Claro. Yo asocio la remera amarilla. Sí. A la adolescencia, a esas remeras tipo las de mano negra eran muy comunes, ¿no? Eran amarillas, muy común, sí, porque amarilla y roja, ¿no? Digo, como las de Nebuo Riak, Cortatu, había de Fan People, muchas remeras amarillas. Fan People, remera amarilla. El otro, yo tenía remeras amarillas porque ahora relacioné que van a tocar el Day Tripper. Yo tenía violeta, tenía con abejitas, pero amarilla no. Yo tenía una negra con el logo del otro yo en plateado. Lindo, sí, eso salía mucho, el logo con brillitos. Qué lindo. Venimos de un fin de semana de lluvia, venimos de 4 meses de lluvia, somos un país subtropical, desde lo climático, claramente, siempre llueve, y algunos hemos disfrutado del Día de la Madre, cada uno a su manera, ¿no? No sé, supongo que hemos visto a las viejitas. Sí, claro. Todos hemos visto a las viejitas. Yo no, porque la tengo lejos. Respetame, loco. Todo bien. Está bien, ¿crees que me quiebre acá? ¿Qué onda? ¿Qué te quedaste haciendo? No, ay, vale. Ya había pasado el domingo. El lunes era gris y yo estaba más feliz. Pero vos venís y me decís que no la ves, la gurrita. La burrita, la bullita. Me hace poner palpín. Alexis además es padre, o sea que la madre lo tiene que festejar de dos maneras. Claro. Oye, mijas. ¿Cómo lo? Porque vos tenés dos nenas, Alexis. Yo tengo dos nenas. ¿Y qué onda? No, estuvimos como mañana me mudo. Claro, estuve llevando cajas. Muy bueno. A mi nueva casa, así festejé el Día de la Madre. Bueno, bien. Bien, bueno, está bien. Pero es el día que no laburaba mi mujer, que se puso las pilas y me ayudó y embaló todo ella. Un laburante. Sí, claro. Lo que implica una mudanza, decía, ¿no? Que es como el estrés más absoluto en cuestiones de cosas que no tienen que ver con me pasó tal cosa. Me mudo, me tengo que mudar. Sí, mudarse es muy difícil. Ay, qué estresante. El estrés más absoluto para alguien que no tiene dos pibas, maestro. Ya está, Lessi, mudarse es una mudé. No. Es verdad, claro. Es algo pequeño, tienes razón. Para vos mudarte fue muy difícil. Fue muy difícil. Porque vos llegaste a Capital, vamos a contarle al oyente que el Tucu cuando llega a la Capital llega a un departamento absolutamente oscuro en un edificio casi deshabitado. Sí, con unas viejas viviendo en el tercer piso. Sin vecinos ni testigos, ¿no? Sería básicamente. ¿No? Era la clave, era el depto para mí. Y recuerdo cuando te tenías que mudar, pues se te venciera el alquiler, que era como una cuestión muy traumática. Muy traumática. Era realmente muy difícil. Sí, no la pasé bien. Es muy feo. Porque tenés un montón de cuestiones a las que tenés que prestar atención y de las cuales las fuiste haciendo con el tiempo. Por ejemplo, un flete. Sí. Que ya hablar con 70 fleteros para ver cuál es el que te hace mejor precio es como bastante estresante. Y aparte no te olvides que la propina es a voluntad, Claro. Servicios. Sí. Servicios que tienen que mudarse, técnicos que tienen que venir a tu casa a reinstalarte lo que eso ya tenés. Eso es tremendo. En tu nueva casa. No, ¿Por qué? Dar de baja los santos Dios. No, bueno, pero eso es lo que te iba a decir. Sí. Normalmente el Aragán, y no lo recomendamos, pero el Aragán suele no hacer nada y se olvida, ¿no? Después te queda la deuda en algún lugar flotando, y está muy mal eso, está muy mal, pero a mí me pasó de mudarme a un lugar y de repente me lleguen, tenés que pagar tanto de cable, y decir, pero yo no, acabo de llegar. Claro. Y bueno, lo que pasa es que el anterior no lo dio de baja. No lo dio de baja. Igual acá están llorando por ir de Caballito a Devoto, ¿saben lo que es que tus cosas vengan en un camión 3.000 kilómetros, te venga todo, te lo tiren así en pedacitos? Bueno. papel. Pará, está hablando Fiorella, sí, que ha viajado adentro de un auto, adentro de un avión. Sí. Y es la oportunidad para que cuentes cuando viajaste adentro de un auto, adentro de un avión. Sí, bueno, resulta que... Es muy raro, Sí, es muy raro. Yo era muy pequeña, era casi un bebé. Oh. Y antes de Ushuaia era muy chiquita, y si vos tenías gente conocida... Perdón, el mapa de que yo tengo esa razón es el mismo, Sí, pero era muy pequeña antes, había muy poca gente. Entonces quizás si conocías a alguien, que conocías a alguien, podían pasar cosas mágicas. Como por ejemplo que te dijeran, che, tenemos bocha de espacio acá en el Hércules, o no sé qué, esos super mega aviones, de esos super aviones. ¿No te querés venir con el auto y te dejamos en Buenos Aires? Bueno, dale, mi viejo cargó el auto, cargó a la suegra, cargó a la esposa, que eran en ese entonces mi madre, ahora ya no. ¿Qué misión tenías adentro del auto? Era un aburrimiento, todo oscuro. Hay fotos, son muy lindas, estoy comiendo yo bizcochos en el auto, todo oscuro, pero vos te podías bajar y podías pasear adentro del avión, podías ir a visitar a los tipos. Era un tour, viva lo peor del exilio, pero... propio. En esa época podían pasar cosas mágicas, como tengo lugar en el Hércules o estos dos riñones en un taxi. Exactamente. ¿Cuánto duró ese vuelo? ¿Tenés idea? Y un poco menos serían... 3 horas y algo, una cosa así. ¿Viste cuando...? Sí, perdón. ¿3 horas dentro de un Hércules? Un Hércules no es un Boeing 747 que está insonorizado. Un Hércules es... En las fotos estamos chochos. Esta criatura... Esta criatura quedó así por eso. Estaba como los jubilados que conocen el mar. ¿Qué tenías? Y 1 año, 2 años. ¿Tenés recuerdo de eso o no? Un poquito, así, de bajando. No tiene recuerdo. Construiste un recuerdo en base a lo que te contaron. Bueno, puede ser, ¿viste? Puede ser eso, sí. Suele suceder cuando hay alguna fecha, como el Día de la Madre, que... comienzan a repetirse chistes, viste que hay chistes que se instalan. Sí. A las 12 de la noche, cuando ya era domingo, empezaron todos, feliz día de la MILF. Era como todo el mundo tiraba feliz día de la MILF. Es verdad. ¿Cómo se instaló el término MILF? Que eso, básicamente son las madres que son atractivas. Dable, ¿no? Un término que viene directamente de la pornografía, no de otro lado. Viene de la pornografía. Es una categoría de porno. Claro, pues madres I like to fuck, digamos en inglés, sería eso, madres a las que le quiero dar. No sabía que viene de la pornografía. Sí. Pensé que era una construcción como de... No lo es. De los adolescentes, tipo Basat, ¿viste? Que salió de algo en grupo de amigos y alguien se lo robó y ahora se armó una agencia. Lo mismo. Bueno, pensé que MILF era eso. No, viene de la pornografía. Mirá. Y está instaladísima. Está instaladísima. Todo el mundo la usa. Sos MILF. ¿Es MILF? ¿Este es MILF? Sí, es. Por ejemplo, la madre de Fini es MILF. Sí, la madre de Fini, nuestra productora es MILF porque es muy atractiva. Damos un beso grande. Es muy atractiva. Y Fini para criaturas de 4 o 5 años también es una MILF. Exactamente. ¿Cuáles son los requisitos? Yo soy de los que piensan y consideran que una mujer de X cantidad de años, aunque no tenga un hijo, es una MILF. Bueno, respetame. Por ejemplo, Megan Fox, que ahora tiene un hijo, no es MILF es muy joven. El requisito no tiene tanto que ver con tener o no tener un hijo. Quizás tener un hijo es el carné para entrar a la discusión, pero necesitas una edad determinada. Es como los juegos, de que tenés que tener cierta altura para entrar a los juegos del parque de diversiones, ¿no? Además, el atractivo de la MILF, o sea, tiene que tener primero perfil de madre, y es como una segunda lectura que se hace de la madre para decir, esta al final estaba buena. ¿Qué quiere decir perfil de madre? Perdón, ¿eh? Por ejemplo, una mujer a la cual uno ve con sus hijos y que los lleva, los trae al colegio, hace todo ese tipo de cuestiones relacionadas específicamente con el rol de la madre. Sí. Perdón, pero vamos a un caso fundacional, porque voy a querer que los oyentes también llamen y participen. 4535-7625, si quieren hablar de MILF, vamos a poder discutir sobre este tópico tan interesante, para que... No, me parece que está bien. Pero digo, Araceli. ¿Vos, yo Araceli no? Para mí no. ¿Qué? Para mí no. ¿Estás loco de la cabeza? ¿Estás loco? No, pero para mí no es la número uno, pero te explico por qué. Porque Araceli era ILF antes de ser M. No sé si me explico. No, ¿qué tiene que ver? Para vos MILF se hace buena a partir de que es madre. Pulparía. Claro. No, eso es un pifio. O sea, una mujer que no te resulta atractiva sin hijos, de repente tiene hijos, se hace atractiva. Eso es una MILF. No, para mí. Parece que nos estamos ciñendo una serie de reglas y no tiene ningún sentido. MILF sale o no sale, o sea, es como una cosa que... Es como el amor, es como el jazz. Claro. Si te tengo que explicar lo que es, no lo vas a entender. MILF. MILF. Automáticamente me decís, Andrea Fijé. MILF. MILF. ¿Quién dijiste que...? Perdón, no te preocupes. Fernero. ¡Fernero! ¿Qué más? Santa Trinidad, que, no estoy pensando, ah, no, a ver, hay tres cosas que no, tiene que estar el 400. Igual, lo que pone Fini, escribe en la pizarra, tiene que tener un hijo, tiene que tener años y tiene que estar buena. O sea, Wanda Nara, Wanda Nara todavía no tiene edad de MILF. Ah, Pero tiene tres pibes. Pero técnicamente es remil. Pero tiene tres pibes. Quizás con tres pibes sí es mil. Claro. A ver, hay gente que está llamando al 4535-7625. Espero que no sea para quejarse de la liviandad del tópico que estamos tocando. Pero estamos tratando de hacer una construcción, ¿eh? Un análisis sociológico de la MIF en la boca de cuatro ignorantes. Cinco ignorantes. Cinco. Perdón, ¿eh? Ni siquiera sé contar. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes, muchachos. El Negro de Avellaneda. Negro de Avellaneda. ¿Cómo estás, Negro? Bien. ¿Cómo andás? Yo quería aportar en el sentido de que creo saber de dónde se populariza el término MILF. Ah, por favor. ¿Alguno de ustedes siguió la saga de American Pie? Sí, claro, la mamá de Stifler. Claro. Bueno, de ahí viene, la mamá de Stifler es la MILF por excelencia. Entonces, ahí es donde se populariza. De hecho, en la escena de una de las pelis, terminan los dos mirando al chabonete entrándole a la madre de Stifler y gritando, MILF. Tenés razón, loco. Pero ahí donde se populariza. Gran aporte. ¿Y vos estás de acuerdo con lo que dice Alexis Valido de que Araceli González no es MILF? No, dije que es MILF. ¿Cómo no va a ser MILF? Sí. Está loco, sí, claro. ¿Sabes cómo le cargo? Ejemplo, sí. No es paradigmática. Es MILF, pero no es el mejor ejemplo, no es paradigmático. La gente no se va a comer este garrón. Es paradigmático, está... Paradigmático. Sí, yo lo banco, todas las que nombramos, la Santísima Trinidad de las MILF que nombramos, estaban todas buenas antes de tener hijos también. Para mí, perdón, pero yo digo, Araceli, más allá de que es madre y es muy linda... Le falta el componente de madre. Es más vista como una mujer atractiva. Negro, gracias por haber llamado, que ha tenido. Escúchame, querido. También sí. Termino Gilf, con G. Sí, las abuelitas. Sí, claro. Ay, abuelita. Abrazo grande, me gusta. Regálenle un libro. Regálenle algo. Frigerio, claro que Frigerio. Sí, obvio. Hay mucha gente que está mandando mensajes al hashtag Gente Sexy y a la cuenta de Twitter Gente Sexy -959. Es muy confuso lo que dice Alessi, porque es como si dijeras que era un orto, parió y de repente... No. Araceli González. No. Claro, no. Exactamente. Hay más gente que está llamando. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿cómo te llamas? Digamos que me llamo Diego, porque mi nombre es muy complicado y... No, decí, ahora lo decís. Eso es el hijo de Uma Thurman. Claro, man. Decí el nombre, dale. Bueno, el nombre es Werner. Werner, está bien, Berner, como Herzog. Werner, está lleno por la calle de Werner. Sí. No, bueno, en Alemania, qué sé yo. ¿Es usted uruguayo o de familia alemana? ¿Cuál de las dos? No, de ascendencia suiza. ¿Ascendencia? ¿Eh? Suiza. Ah, Suiza. Claro, está bien. Werner. ¿Suiza, tierra de MILFs? ¿Cómo? Suiza, tierra de MILFs, no se escucharía bien, ¿eh? Werner, estimado amigo, ¿quiere aportar algo a la discusión de MILFs? Sí, total desacuerdo de que Araceli González no es MILF. Y claro, ¡Ah, grande, Werner! Él lo dijo, la cinta, eso, Gonzalito. Por Dios. Sí, está muy bien. Yo creo que el problema es que quiere que sea una MILF y saber que los chicos están en la otra habitación. Es una perverso. Caramba. Más que MILF. Y eso, porque perversito. Claro. El hecho de lo que decía Alexis, lo que tiene que tener toda la actitud de una madre, el hecho de MILF es simplemente... Claro, Alexis... Ahora, Alexis se... sabe que tiene hijos... Está buena para darle. No, para Alexis, Heidi, si fuera madre, sería MILF, ¿entendés? Eso, no, maestro, vos querés eso. No. Werner, gracias por haber llamado, loco. Gracias, un abrazo, gente. Bien, estamos discutiendo con los oyentes. Atención a esta duda, Mercedes Morán, ¿es MILF o GILF? Dice un oyente. MILF, creo que es MILF. MILF. Es GILF, ojo, también Pero no entra tan... No es tan abuelito. Para mí es MILF. Para mí también es MILF. Para mí es MILF. Mónica Bellucci, la MILF italiana, dice por acá. ¿Mónica Bellucci tiene hijos? Sí, claro. Enrique Soto también aporta. Catherine Fulop, MILF internacional. Coincidimos. No te gusta Catherine Fulop. No te gusta Catherine Fulop. No te gusta. No te gusta Catherine Fulop. Un trauma que es mi colchón. Pero es linda, muy linda mujer. Medio pelo, un 7. Medio pelo, igual... Muy fuerte la denuncia. Para mí... está tirando la estatua de San José. Sí, se está yendo un toque. Porque, de todas maneras, yo coincido un poco con Vale, pero para mí, en el truco de las MILFs, Araceli mata a Varano. No, Araceli es Sancho de Espada. No, para mí Araceli es Sancho de Espada. Araceli es Sancho de Espada. Un abasto acá en Twitter tremendo, señores y señores, Victoria Neto. Victoria Neto, gigantesca. Tranquilo, Tucu. Para. Gigantesca MILF. Llamen al 4535-7625 los que quieran discutir sobre MILF. A ver, hay un llamadito. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, querida. ¿Cómo estás? Late. Bien. ¿Cómo te llamas? Azul. Azul, azul, como el mar. Escuchame una cosa, tu opinión con respecto al gremio MILF. Mi opinión es que, para mí, tiene que tener hijos adolescentes y que son los amigos de los hijos los que la definen como MILF, ¿o no? Es muy buena teoría. Muy buena teoría, ¿sabes por qué? Porque te permitiste parar la pelota y pensar en la mitad de la cancha. Sos Andrea Pirlo, te felicito. Gracias por haber llamado. De nada, beso grande. Me gusta, opiniones así cortitas. Sí. Me gustó porque ¿sabes qué? Entre tanto huevo, está bueno cuando la mujer puede aportar un pensamiento. Y muy bueno. Fiorella Sargenti. Sí. ¿Quiere alguien pensar en los hijos de las MILF, por favor? Yo he sido hija de una madre soltera. En su momento, yo tenía 9 años y mi mamá era súper joven. Y yo sabía lo que era ir por la calle y que deseen a mi madre. Hasta que aprendí a usarlo y me hacían regalos para llegar a mi madre. Uno tiene que aprender eso. Pero instalando, instala un oyente, Débora Presgolpin. No tengo tanto. Sí. Qué difícil. ¿Sí? Instalar un concepto más, el de Cougar, ¿no? Cougar es, claro, es la mujer grande que... cazadora proveedora. O sea, la MILF puede tener una situación más pasiva, como, está fuerte la mina, pero no sabe que está fuerte. Claro. En cambio, la Cougar sale a buscar cachorros que no son de su propia cría. Claro. ¿Sí? Susana Rocasalvo. ¿Sí? Susana Rocasalvo. Agresiva. Susana Rocasalvo me parece que reba. Susana Rocasalvo es una enorme. Pero aparte, perdón, Susana Rocasalvo, más en esta categoría Cougar. Sí. Fue la despedida del hombre que te precedió. Antes de consagrarse a la religión, lo tiramos al pecado. En algún momento, tú, Cumshot, querías decir algo, perdóname. Te muestro la pantalla, te digo Karen Reichardt. Karen Reichardt. Una foto de Karen Reichardt sosteniendo un cachorro tranquilo. Tranquilo, Tucu. El Tucu se está perdiendo, ¿no? Pero sí, Karen Reicher, enorme MILF. Enorme. Que hacer, tranquilo, Tucu. Un top 5 o un top 10, ¿no? Porque entra ya como... Un falo ranking. Claro. Pero, a ver, para vos Alexis, la número 1 es Verónica para Varano. Para mí es Verónica Varano, completa en el podio Araceli y Andrea Frigerio. Acá, mi amigo Alan Zabag, marito capo. De graduados, capo total, tira Grand MILF. Patricia Vigiano. Sí, Pato Vigiano. Bueno, pero en verano del 98 ahí ya directamente lo oficializó. Mercedes Leiva en Gran Paz. Maestro, claro. Que le vaya el tecnicismo, sí. ¿No? Pero, por ejemplo, Juanita Viale, MILF. No. Todavía el tecnicismo. Para mí todavía el tecnicismo. Pará. Marcela Tiner, GILF. Mirta Legrand, Tatara Gilf, ¿qué carajo es? Tenés que querer atacar, tenés que querer entrar ahí. Claro. Tenés que querer... Lisa Gilf. Andrea Frigerio nos corrigen, nos había dicho Fini, es abuela, es Gilf. Sí, pío. Yo sin que me pongan en el rincón de las feministas que se dejan barba, bigote y trencitas en la axila, fíjense que cuando las mujeres se fijan en padres sexys, que les parece sensual eso, en general se les dice, tenés problemas con papi, no resuelves. Ah, claro, yo, es verdad eso. Nosotros atacamos. Son MILF, y si una mina sale con un señor más madurito, le dicen le todo eso. No nos dicen nada a nosotros, claro. Pero en realidad hay mucho DILF, ¿no? Claro, papi. ¿Por qué no instalar la cultura del DILF? Sí. John Penn, dice Delfina Marcó, Brad Pitt, claro. No desviemos igual, Alejandro Olás aporta. Sí. Silvia Pérez, la madre de todas las GILF. Sí, lo sigue siendo. Pero Silvia Pérez era una chica Olmedo. Sí, pero no se lee. No cambia el personaje sexy. Es MILF. Es GILF. Eda Bustamante, Cougar. Porque para ser Cougar, que es la, como acaba de decir Calori, es la que ataca a los cachorritos. No es madre, pero es Cougar. Es Cougar. Claro. El Josi de la gente aporta también. Tete. Amigo José Luis. Sergio dice Tete Custaró. Sí. Sergio de la comarca. Tete Custaró, totalmente. Sí. No se olviden de Paola Krum. Y otra GILF es Daniela Cardone. Sí. Daniela Cardone es un caso extraño, ¿no? Es abuela ya también. Para. Déjalo terminar. Es un caso extraño porque en algún momento supo ser MILF, y de repente perdió el carnet. Le dieron de baja en el club, ¿entendés? Se atrasó con la cuota. Sí. Se atrasó con la cuota, te dieron de baja y estás fuera del monotributo, tenés que hacer todo el trámite de vuelta y no sé si te va a salir. Capaz tenés que imprimir el talonario de vuelta. Es el rey de la metáfora. Es el rey de la metáfora. A ver, para calificar como MILF, el hijo tiene que tener al menos la misma edad que quien la califica de MILF, dice Santiago. Es raro, pero está correcta. Cuando hay que pensar demasiado, estamos hablando simplemente de sexo, pero tiene razón igual. Tiene razón igual. Me gusta cuando se plantean teorías interesantes. Eso me parece sabio. A ver, quiero entrar al Facebook, si alguno lo tiene el Facebook abierto. Veamos, porque yo lo tengo, se me traba acá en esta aplicación. Sí. Hay gente que está llamando al 4535-7605 para debatir el tópico MILF a partir del Día de la Madre. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? ¿Bien? Todo muy bien. Muchachos, no puedo creer que les haya tenido que explicar a toda la gente de Gente Sexy, una mujer que me parece que sabíamos de pornografía. La MIL es la madre de un amigo. Nace del término, está buena tu vieja. Claro. Está bien. Pero después vas a ser gente grande automáticamente con hijos, no necesariamente madre de un amigo. Claro, ¿y si no es madre de un amigo? Y si no es una... Si, o sea, es la madre, puede ser la madre tuya, se supone. Nace del tema de... O sea que, por ejemplo, yo tengo... Tu vieja está buena, eso es lo feo. Pero para, yo tengo 35, entonces Araceli para mí no puede ser una MILF porque no tiene edad para ser mi madre. A menos que seas amigo de la hija. Ahí ya cambia la regla, porque le puedes decir a la chica, está buena tu mamá. Claro. O sea, tendría que hablar con Floppy Torrente y decirle, che, qué buena que estuvo mamá, para que Araceli califique para MILF dentro de mi mundo, digamos. Es un poco raro que planteaste. Sí. Lo hice en una nota y de CQC igual, por si suerte. Si no sería una madura. ¿Eh? Si no sería una madura hablando pornográficamente. Claro. Es que la madura se reemplaza por MILF después de que el MILF se populariza, me parece a mí, pero no estoy seguro. ¿Cuál es tu top 3, amigo? No es mi rubro, más que Araceli no aprueban mucho para mí. ¿Cuál es tu rubro? ¿Cuál es tu rubro, amigo? Volviendo a la pornografía, sí. Sería más bien algo, la vecina del lado. La vecina del lado. Está muy bien. Es medio guayer usted, ¿no? Sí, a usted le gusta la observación. Es como el cine independiente este que se plantea la observación, más que nada. Quizás no tanto guión, sino más... Más observación. Mirar. Está bien, abrazo grande, loco. Bueno, un beso. Sí, nos habíamos olvidado de Reina Rich. Le pedimos disculpas Reina Rich. Bien, señores, estamos comenzando el programa el día de hoy. Fiorella quiere encontrar unas declaraciones. Acá en Facebook nos recuerdan de Patricia Echegoyen. ¿Qué dicen? Pata Echegoyen. Sí. ¿Sos fan de Pata Echegoyen? No es que soy fan de Pata Echegoyen. Pata Echegoyen tiene un historial. Pata Echegoyen nos escuchaba en una época, yo me acuerdo. Sí. De ser una gran madre en ficciones. Claro. Sí. Ah, ves, bueno, hay como un carnet honorario. Claro. Como el Oscar honorario. Claro. Si hiciste, eso con es ese muy criterio, bueno. Cristina del Valle, entonces. Sí, Cristina del Valle. Sí, claramente. Sí, a full. Bueno. Donde quiera que esté. Pata Villanueva, Danger. Señores, estamos comenzando el programa del día de hoy. Atención, porque vamos a regalar en un ratito, atento, en un rato vamos a regalar una cena para cuatro. Después te lo voy a explicar bien, ¿eh? Sí. Pero va a ser, básicamente, es una cena para cuatro en el Samsung Studio. Es una mesa en el Samsung Studio. Está, o sea, tenés la mesa, las sillas, ¿eh? Es una mesa perfecta. Sí. Y ves a Catupecu Macho en vivo ahí a 2 metros tranquilo. Tuyo. Tranca, pero quédate atento, porque en un ratito lo vamos a hacer. Vamos a tener filosofía con Stan Schreiber y vamos a analizar desde el costado filosófico si está mal o no comerte la madre de tu amigo. Un hombre nominado al Emmy por un programa de televisión argentino va a estar acá analizando eso desde la filosofía. Y además, el primer Falo Ranking que no tiene que ver con canciones chotas, sino con canciones que están buenísimas. Todo eso en un programa que además tiene maravillosa música programada por el señor Lucas Fabro. Y estamos muy contentos porque Independiente ganó el tercer partido al hilo con Fabro, que también es Independiente. Bienvenidos de Clash, Tommy Gunn. Esto es Gente Sexy, amiguitos.

Cómo anda, ella te dice qué necesitas. Es fija que ahora puedes tener una línea en tu casa, estés donde estés. Tené tu línea por 69 pesos por mes. Elegí un número de Movistar para hablar gratis. Pedila llamando al 0800-222-1222 o en nuestros centros comerciales. Para más información, telefónica.com.ar. La pregunta es, ¿alguna vez pensaste que la filosofía podía ser divertida? No. ¿Sabías que aún en una conversación de ascensor podés estar filosofando? Pero vos. Belleza, muerte, amor, religión. ¡Ay, Dios mío! El tiempo, el mal, la verdad. Fútbol también. Son algunos de los temas que Darío Stanzreiber trae a gente sexy para que charlemos. Perdón, filosofemos. Bien. Y juguemos a ser Sócrates, al menos por un rato. Podemos pensar distinto, pero podemos conversar. 16 y 40, 19 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires. Un par de cosas. Primero, sí. Un abrazo grande a mi amigo Sergio, que recién participó. Hoy fui al Videoclub La Comarca, Videoclub Sobreviviente, y me llevé varias películas. Grosso, vayan ahí a Hidalgo y Neuquén. Hidalgo y Neuquén. Gran videoclub, el valor de lo artesanal. Y por otro lado, quédate atento, porque en un ratito vamos a regalar una mesa para vos y cuatro amigos, viendo acá tu PQ en vivo en el Samsung Studio. Ahí, a 2 metros. Sí, un lugar estar, hermoso. Ahí nomás. Te quieres matar. Así que en un ratito lo vamos a hacer y tenés que enterarte, después vas a ver, es muy fácil. Vamos a hacer una pregunta, la van a tener que contestar. Sí, porque los lunes somos facilongos nosotros. Sí. Algunos lunes soy fácil, sí. No acato límites. Está con nosotros el señor Darío Stanzreiber, quien cuando escuchó que hablábamos de MILFs, dijo, quiero participar. Y vino haciendo Willy en la bici. Sí, vino en skate. Darío, gracias por haber venido. Por favor. ¿Qué? La semana pasada dejaste la mesa muy caliente, sí, mucha bueno. Gente muy caliente. Te han llegado mensajes, gente que te felicitó y gente que te puteó. Sí. Ah, bueno. Estoy el bilardismo. Estoy abierto a estas cuestiones. Sí. Igualmente no hubo mejor forma de cerrar la mesa que el triunfo de la selección con el planteo que venimos defendiendo, con un holgado triunfo, con una defensa muy segura. Sí, bueno, está, eso es tremendo. Ahí se rompió el sabelismo. No defiendo eso, claro. O sea, cuando muchos me tuitearon y me dijeron, ¿esto defendés? No, yo defiendo la seguridad. O sea, se rompió el sabelismo y él mismo lo dijo, ¿no? Sabela es un tipo muy, muy honesto. Es muy lindo eso. Está muy bien. Es hermoso lo que dice. La honestidad es uno de los rasgos fundamentales del bilardismo. Eso es lo que no entienden los antibilardistas. No abramos de nuevo el tema, por favor. No abramos esa puerta, pero estuviste escribiendo algunas cosas en Twitter bastante heavy. Ah, bueno, digamos, el incesto. Esto parece ser... Bueno. Darío Stanzreiber. Pasa que se pone la gorra, viste, con el incendio. Yo no era así. Yo quiero decirles que... ¿No? No, yo era un tipo serio. ¿Hasta cuándo? No, hasta, que empecé a... acá, ah, okay. Hasta que empecé acá. Es un filósofo que está en encuentro, básicamente. Hasta que empecé en Gente Sexy. No, quería hablar de la familia, pero no sé si da. Sí, ¿no? Usted puede hablar de la familia porque ayer fue el Día de la Madre y... Bueno, justamente. Muchos festejan también el Día de la Familia, Sí, es como un nombre... Le quieren dar un poco de glam, ¿no? Sí. A la madre, porque la madre para muchos es un concepto, No voy a decir perimido porque vamos a hacer mucho lío, pero bueno, es como para repensar cuál es el lugar de la madre en tiempos de clonación, en tiempos de una tecnología que avanza hacia lugares nuevos. Ah, la viejita. Bueno, claro. No me toques a la burrita que se pudre todo. Darío Stansrider. A ver, muchachos, sí. En muy poco tiempo se acaba la madre. ¿Qué? Tal como nosotros la concebimos, claro, o la entendemos. Sí, que es muy poco tiempo. En serio les digo. Ya, o sea, hay hombres que tienen hijos. Absolutamente. Catálogo, ¿sí? Cortémosla con esta antiguaya, ¿no? Existe la antiguaya. La antiguaya era el auto de Mike y los pandilleros. Los autos locos, Que aceleraban a pie. Sí. Digamos, es va a ser parte del museo, digamos, de la historia de lo humano, donde lo que hay que entender. ¿Vos decís? Sí, si los hipopótamos siguen defendiendo el concepto de la madre, si los elefantes lo defienden, ¿por qué no lo vamos a seguir defendiendo a nosotros? Que a la viejita. ¿Vos escuchaste un hipopótamo defender el concepto de...? No, pero he visto los documentales que, digo, la madre y yo vi hipopótamos grandes comiéndose hipopótamos chiquitos, no sé vos. No, bueno. Pero esas son las películas esas que ves vos. Bueno, no, ella los vio de chica, cuando era chica los vio en persona. Hay una discusión eterna, ¿no? Corta en el tiempo, reciente, pero eterna, que es acerca de si la familia es algo natural o cultural. Vamos a reducirlo en esos dos términos. Y tenemos como la tendencia en la cultura en la que vivimos de pensar la familia desde lo natural. Y en este espacio venimos defendiendo hace rato que no hay nada natural, o que cuando hablamos de naturaleza hablamos ya de una construcción de sentido, hablamos ya de una donación de significado. Digo, lo que nosotros hablamos o determinamos como natural tiene que ver con los modos en que el hombre construye el sentido de lo natural. La naturaleza no habla, la naturaleza es naturaleza, el que habla es el hombre, y el hombre le pone sentido a las cosas, sentidos que van mutando, no son los mismos, no fueron los mismos a lo largo de los siglos y van cambiando. A eso se puede ver de alguna manera cuando uno elige su propia familia, ¿no? Digo, como decís, a mi familia, yo no tengo hermanos, pero mis hermanos son tales amigos, y uno construye una familia de esa manera. Ese sería un ejemplo, digamos, como más visible. Sí. A mí lo que me gusta cuando hacemos filosofía es ir a los lugares por ahí más invisibles, los que uno, digamos, no quiere hurgar, porque los da por evidentes o por obvios. Una cosa más que evidente, digamos, me parece a mí, es que lo que nosotros entendemos como ser humano con sus características es algo muy reciente. Y es algo que, en términos digamos, de darwinismo, viene mutando y va a seguir mutando. No necesariamente las formas naturales en que nosotros nos concebimos van a seguir siendo las mismas. Primero y principal, porque no fueron siempre las mismas. Y segundo y fundamental, porque con toda la tecnología puesta al servicio de la transformación creadora del hombre, no es joda que hoy la tecnología está capacitada para cambiar y modificar la naturaleza misma del humano. Todo y... esto para decir que le querés dar a la madre a un amigo, ¿no? Todo esto para decir que le quiero dar a una máquina. Pero... No, pero en serio, lo que digo es, a ver, hagámonos cargo que, digamos, no sé, un trasplante de corazón es algo que hasta hace muy pocos años era algo imposible. O los casos que vimos de trasplantes de riñón. Digo, hoy la tecnología está modificando lo que entendemos por natural. Cuando pensamos, ¿qué es lo natural para el hombre en términos de familia? Entonces rápidamente decimos, no, bueno, hay algo que es inescrutable, algo que es incuestionable, que es que siempre va a haber una mamá y un papá para que haya reproducción de la especie. Señores, no más, no hace falta. La tecnología está avanzando a lugares en los que lo que necesitamos es que exista, digamos, un espermatozoide, que exista un óvulo. ¿Estás hablando igual de acá para que nos adaptemos a un nuevo concepto de familia y que mami no sea mami? Falta un montón. Bueno. Todo depende, no, además de cómo pensemos el tiempo, Clemente, y tomando esta hermosa frase que tiró mi amigo Calo, hay una novela hermosa de Michel Houellebecq que se llama Las partículas elementales. Sí, claro. Donde Michel Houellebecq dice, entre otras cosas, el día que la clonación sea el modo de reproducción de la especie y se acabe la madre en sentido natural, se acaba el complejo de Edipo. Bueno, que no es poca cosa. Gran liberación de la sexualidad humana. Ese mismo autor después hace una novela que tiene que ver básicamente con la clonación. Totalmente. La de Daniel 21 y Daniel 25, creo que era la posibilidad de una isla. De una isla. Tal cual. La clonación digamos, nosotros la estamos hoy pensando desde las categorías que hoy a nosotros nos hacen. Y realmente lo que puede abrir en términos de transformación de lo que es la estructura familiar es imprevisible, es inaudito. El hombre suele ser muy conservador. Solemos como aferrarnos a los modos en que nos organizamos hoy. Seguimos pensando en la familia en términos tradicionales. A ver, hace 20 años era imposible, pero posta, para cualquier oyente con una mano en el corazón, vivir en un país. No hablo con divorcio, que ya tiene 25 o 30 años. Ley de matrimonio igualitario. Dos gays casándose, por Dios, ¿quién se imaginaba esto hace 5 años? Ley de identidad de género, no hay nada más natural para lo que es el imaginario conservador del ser humano que o somos machos u hembras, como que no hay otra posibilidad. Y hoy la ley argentina habilita la transexualidad. ¿Sabes qué? Me parece muy interesante lo que vos planteás, es que muchas veces los sectores más reaccionarios y más retrógrados te plantean esto que estás diciendo vos como algo dramático. Es como, se va a destruir a la familia. Uh-huh. Y vos lo estás diciendo, no, la familia no va, no, así como la conocemos, no va a estar más. Pero no lo decís como algo malo. Todo lo contrario, lo digo como algo emancipador. Me parece que la clave de un ser humano emancipado es la capacidad que tenemos de reinventarnos todo el tiempo. Aparte lo dicen como con un tono donde si se puede, papá se va a ir a poner las tetas. Bueno, capaz papá quiere ponerse las tetas. Exactamente. ¿No? Pero... ahora vamos a escuchar una canción de Green Day y después Darío nos va a leer algo. ¿Eso tiene un título o lo que vos me dijiste no, es el final? No, tengo un par de mitos o cuentitos que explican un poco y que tiran abajo mucho de los imaginarios que tenemos sobre la familia. Perfecto. Oh Love, Green Day. Won't you rain on me tonight? Oh, life, oh, life. Please don't pass me by. Don't stop, don't stop, don't stop. You say just can't be satisfied. Oh, Jesus and Jesus, won't you please hold on my line? Oh, hours and hours, like the Bien. Ahora Darío nos va. Que nos dicen, Darío, el del apellido difícil, segundo puesto en las risas de la radio. Por primero, Julián Díaz. Claro. Tu risa, digamos, garpa. Garpa mi risa. Garpa, sí. Tu risa, Darío. Ah, la voy a. La voy a ensayar. Vendela, vendela. Hacerle rington. No, no, lo importante es que sea natural como esas. Ahora, no es así. Vas a poder. Ahí no. No, ahí está. Ahí sí. Y ahora, pobre, le estamos todos mirando. No, pero ahí me salió. Me estoy convirtiendo, con esto del Conex, me estoy convirtiendo en un actor, ¿eh? Te está yendo bien, ¿no? Está lindo, lo estamos pasando bien, los invitamos, tenemos una función nueva. Agregamos. ¿Cuántas quedan? Sí, a ver, quedan dos, sí, 26, eso. Este viernes que viene y el otro viernes. Bien. Agregamos una más porque el viernes pasado llenamos. Explotó de filosofía, aguante. La gente quiere filosofía. Bien. Bueno, tengo algo tremendo, ¿eh? Para contar. Uy, ya dijiste, que la madre no va a existir más. No, o sea, voy a ¿qué más de yo digo, tengo dos relatos que los voy a contar o hasta que me incineren y me saquen, ¿no? Okay. Pero el segundo es el más impactante, que es que voy a contar como según la lectura de la Biblia, Jesús desciende en última instancia de un acto incestuoso. Bueno, pará. Imagínense lo que estoy diciendo. Bueno. Pero no estoy interpretando. Estoy simplemente leyendo la genealogía que aparece en el texto bíblico. A ver. Eso lo dejo para después. Primero voy a contar algo fundamental. Una de las etnografías más interesantes de Bronislav Malinowski, un antropólogo, que se va a Guinea Nueva Papúa y se encuentra con una tribu de gente que vivía ahí, que estaban organizados en un sistema matriarcal. No existían los padres. El tipo llega a una isla donde estaban las chozas, vivían este pueblo originario llamado los Trobrians, y no había padres. Entonces iba a las casas de las mujeres y le decía, ¿dónde está el padre de esta familia? Y las mujeres le decían, acá no hay padres. ¿Cómo no hay padres? No existe la figura del padre. Pero perdón, ¿cómo nacieron los hijos? Claro. Las señoras dicen, muestran todas con su dedo hacia la derecha, dicen todas juntas, el padre es el río. Oh my God. Malinowski dice, pero ¿cómo? ¿El río fue el río es el padre de todos los chicos de esta aldea? ¿Qué es lo que ha hecho el río? Entonces las señoras le cuentan que una vez por semana van al río, se bañan y cuando salen del río quedan embarazadas. Ah, chanchitas. Quedan embarazadas simplemente. Estaba el tucu nadando. ¿No? Simplemente, no, porque no alcanzaría, creo que el tiempo de vida de un espermatozoide, ¿no? Bueno, el tucu sí. Entonces, el río las embaraza, las señoras volvían a las chozas y quedaban embarazadas. Marino es que se vuelve loco, dice, pero ¿cómo puede ser que crean esto? Acá hay gato encerrado. ¿Cómo, dónde se produce el embarazo? ¿Qué pasa después? Porque no todas quedan embarazadas. Entonces las señoras dicen, no, lo que pasa es que a la noche vuelven los cazadores de la caza y de la pesca y le dan de comer a los fetos que empiezan a desarrollarse en la panza. ¿Y cómo le dan de comer? Con semen. O sea, miren la manera que tenían los Trobrians de pensar la concepción del hijo. O sea, la tenían invertida. Uh-huh. Ellas creían que el río les depositaba el feto en la panza. Ajá. Y que los hombres, luego penetrándolas con semen, lo que hacían era darles de comer. Algunos tenían la posibilidad de que estos fetos continúen y otros no. Está reventando el minuto a minuto con las palabras que está usando. Sí, contame lo de Jesús, hijo del incesto, por favor. Una historia del mismo tenor, así digamos. Si uno toma uno de los principios, de los primeros relatos propios de la Biblia, que es la historia de Lot. Lot es alguien que vive en la famosa Sodoma y Gomorra, ciudades lujuriosas, si las hay. Excelentes cabaret. Y cuando en Sodoma y Gomorra explota, estalla, Dios las liquida, ¿no? Lot logra escapar a la mujer de Lot porque se da vuelta, la transforman en sal, en una estatua de sal, y él queda solo con las hijas. Las hijas creen que no hay más hombres en el mundo porque creían que Sodoma y Gomorra era el mundo entero. Entonces entienden que el único hombre que continúa vivo es el padre. Esto lo dice la Biblia. A ver, ¿qué hacen? Sí. Emborrachan al padre y a la noche lo violan. Esto está en la Biblia. O sea, Digo, cualquiera que agarre la Biblia y se fije en el libro del Génesis. Que la una bolsita negra, ¿viste? Exacto, como que te la regalan. Bueno, obviamente Dios se enoja. A estas dos chicas las como que las echa. Uh-huh. Una de ellas es la madre del pueblo de los moabitas, o sea, su descendencia, que es el hijo del incesto con el padre, da origen al pueblo de los moabitas, y en el pueblo de los moabitas nace Ruth. Ruth, la moabita, se casa con una persona del pueblo hebreo que termina siendo abuela del rey David. Y del rey David, por descendencia, nace, siglos después, Jesús. O sea que si agarramos el árbol genealógico de Jesús, Jesús es descendiente de David, que es descendiente de los moabitas, que es descendiente de este incesto original. Esto lo dice la Biblia. Yo lo que digo es, muchos de los defensores de la familia, en el sentido sagrado, que entienden que la familia es natural, vean el ejemplo de los Trobriands. Hay solo que invertir la causa y el efecto para entender que toda una cultura se establece matriarcal simplemente porque entiende la causa y el efecto de otro lado. Y la fundamentación religiosa y conservadora de la familia basada en la Biblia, que lea la Biblia, nada más. La madre de un amigo, ¿sí o no? Siempre. ¿Una prima? Sí, se puede. Sí, sí. Pues si no, digo, quiero que lo entienda todo el mundo. Pues si no, realmente es muy profundo y quiero bajarlo como para que todos lo podamos entender. Pero dijo penetración en un momento. Una prima. Una prima, Darío. Penetración cultural. Darío, una prima. Una prima, mira, un filósofo siempre. No me mira, le estoy mirando. No. Porque sabe que tuvo que encontrar un cómplice. Un filósofo siempre, digamos, critica por izquierda y actúa por derecha. Darío Stanzreiber, anda a verlo los viernes, que está haciendo Desencajados en el Centro Cultural de Ciudad Cultural Conex. ¿Eh? Y que va a estar con Carmen Barbieri en el verano. Sí, ese sí, paso, ¿no? Sí, sí, así. De Moabita. Claro que sí. La columna de Darío va a estar subida en nuestro blog en gentesexy.fmrockandpop.com. En un rato vamos a regalar la mesa para que vayas a ver a Catupecu Macho en el Samsung Studio. Ahora, un tema muy, muy hermoso de Masacre de los 90. Me tomé la atribución de hacer un pequeño cambio. Pido perdón a nuestro querido amigo musicalizador, perdón, a Jerry García.

Guasones desembarca en el Gran Rex. 17 de noviembre. Localidades en venta en el teatro y por Ticketek. 5237-7200. Sábado 17 de noviembre, 21 horas. Guasones. Esperándote. Acústico. Teatro Gran Rex. Quiero saltar. Coral. La muñeca del rock y el pop presenta su disco Rock and Dolls. 9 de noviembre, 19 horas, Niceto Club. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Coral, coral, Rock and Dolls. Interrumpimos momentáneamente esta tanda para seguir con el rock. En instantes, regresamos. Fin del espacio publicitario. A la gente sexy no le importa lo que piensen los demás. La gente sexy se la pasa tirando onda. Me siento sexy cuando no me importa. Me siento sexy porque no me importa. La gente sexy. Bicicletas, interpreta a gente sexy. Bien, amiguitos. En un rato vamos a tener Falo Ranking, primer Falo Ranking en la historia de canciones que están buenas. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Y está sonando de fondo Catupecu Machu y eso tiene que ver, y eso tiene que ver con que este miércoles vos podés ir a verlos al Samsung Studio con tres amigos. Sí. Con tres amigos, te dan la mesita, te sentás, vos si te querés te pedís un vinito, te pedís una cena, un agua, pan y agua de la casa, lo que venga. Pero ves a Catupecu a 2 metros, si te gusta la banda, es tu oportunidad, es tu oportunidad. Llamá al 4535-7625 y vas a tener que adivinar, básicamente. Uh-huh. Una consigna, sí. ¿En qué lugar vio por primera vez Alexis Valido a Catupecu Machu? Opa. Yo creo que todos los hemos visto alguna vez en vivo. Todos los hemos visto alguna vez en vivo. Quizá lo viste en un festival, quizá lo viste tocando ellos en un lugar chiquitito. No te vamos a decir ni en qué año fue. Si empieza a costar, empezaremos a tirar pistas. Llamás y salís al aire. Quédate tranquilo, si salís y no la pegás y después hay una pista que te da la pauta, volvés a salir al aire si volvés a llamar. Esto acá es supervivencia del más apto, ¿eh? 4535-7625. El que adivina dónde vio a Alexis Valido por primera vez a Catupecu Machu, ¿a dónde será? Se gana una mesa para vos y tus tres amigos o amigas, claro, para ver a Catupecu este miércoles en el Samsung Studio. ¿Recordás ese recital, Alexis? Recuerdo ese recital. Capo, Alexis. Capo, hay gente que está llamando. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Gustavo. Hola, Gustavo, ¿cuántos años tenés? 43. José Pablo Feynman en la quiniela. Bien, te tocó un número malo. Gustavo, ¿dónde vio a Alexis Valido por primera vez a Catupecu Machu en su vida? En un Pepsi Music. No, señor, abrazo grande, loco. Pesis. Chao. Bien, bien, bueno, no fue. Tenía la impresión de que le iba a pegar el primero. Sí, sí, sí. No vamos a dar ni una pista, nada. No nada, fue nada, en un gran festival esponsoreado. No fue un festival esponsoreado, No hay marcas. No hay marcas en el medio. Ya tienen una primera pista, bien, Pero para dar pistas, porque si no va a ser muy sencillo. No, vamos de a poquito, vamos de a poquito, vamos de a poquito. Después vamos a empezar a dar más pistas. 4535-7625, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas? Verónica. Verónica, ¿dónde lo vio? Lo vio en River. ¿Dónde? No. River. En River. ¡Ah! No. Beso grande. No. Chao. Estate atenta. Volvés a llamar si querés. Bueno. Quédate tranquila. Vuelvan a llamar si quieren. Quédense tranquilo. Hola. ¿Cómo te llamás? Hola. ¿Cómo te llamás? Sí, Patricio. Patricio. Sí, Patricio. ¿Dónde lo vio? En Pinamar. No, amigo. Era buena. Me gustó porque estuvo creativo. Sí. Estuvo creativo. Esa ley sí que va a ser Pinamar, chicos. Fue en la década del 90. Ahí está. No recordamos bien el año. Fue en la década del 90. 4535-7625 para ganarte una mesa para vos y tres amigos en el Samsung Studio para ver a Catupecu. A 1 metro los ves, ¿eh? ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Eduardo. Eduardo, ¿dónde lo vio? Yo soy de Palermo, lo vio en obras. No, no, no, amigo, no, amigo. Abrazo grande. Ah, bueno, gracias. Abrazo gracias. Grande. Está difícil, ¿eh? Está difícil, está difícil. Está difícil. Ya nos vamos sacando encima River, obras, sí, sí, sí. Lugares. Estén atentos a lo que era el rock en los 90, dónde podían tocar bandas, dónde estaban, dónde pasaban, dónde podía tocar Catupecu. Tranca. Buenas tardes. Hola. Hola, hola. ¿Cómo te llamas? Santiago. Santiago, ¿dónde lo vio? Cerro. ¡No! ¡Ay, no fue feo! Abrazo grande, pero bueno, estamos ahí, estamos cerquita, estamos cerquita, más no te quiero decir, pero estamos cerquita, ahí ¿eh? Nomás. ¿Pagaste entrada? No. ¿Los que estaban alrededor tuyo pagaron entrada? No. Ok. Ok, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas ¿verdad? Tardes, ¿cómo te llamás? Adrián de Flores. Adrián, Adrián, bueno, quizás vos lo viste. ¿Dónde lo vio por primera vez a Catupecu? Para mí puede ser obra. No, amigo, no, lo acaban de decir. No hiciste los deberes, diría Susana. Y acabamos de decir que era gratis, aparte. Quédate el chao, gracias. ¿Quién está del otro lado? Bueno, se ofendió. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Tenés ganas de ganarte las entradas? Obvio. Obvio, ¿cómo te llamás? No parece, che, pero bueno. ¿Eh? Javier. Javier, ¿dónde lo vio? ¿En el cemento, puede ser? ¡No! Está bien. Se la jugó, se la jugó. 4535-7625. Entradas para ver a Catupecu en Samsung Studio para vos y tres amigos. Mirá qué oferta que tenemos. Mirá qué oferta. Pero que le pongan más sangre, que sea más dale la cosa, el llamadete. ¿Fue a la luz del día? Sí. Okay. A la luz del día. A la luz del día. Fue gratis a la luz del día, fue en los 90. No pagó él, no pagaron sus amigos. Sí, no pagó nadie de los que estaban ahí. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, ¿qué me? Hola, ¿cómo te llamas? Fernando. Fernando, ¿dónde lo vio? ¿En Atlanta? ¡No! Abrazo grande, loco. Un abrazo, querido. Abrazo. Ay, si sos muy fan de Catupecu, podés llegar a pensar cierta trayectoria de Catupecu. Sí. Sobre todo cuando una banda todavía no es muy multitudinaria, que la invitan a ciertos lugares y pensá en algunos lugares de los 90 donde tocaban algunas bandas que después ya no tocaron más y que quizás son al aire libre, quizás no pagabas entrada. Bien, yo ya sé dónde es. Ahora también. Ay, claro. Capo, ay. Porque te lo dijeron, boludo. No, me lo dijeron. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Sí, Gonzalo. Gonzalo, ¿dónde lo vio? En Gettel. ¡No! Fue en Capital. 4535-7625. Si perdiste, puedes volver a llamar. ¿Cómo te llamas? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Nelson. Nelson. ¿Dónde lo vio? Lo vi en un bar en Las Canitas. Estaba promocionando para obras. No, pero no. No, amigo, no vos, Alexis. ¿Dónde lo vio Alexis? Por primera vez. No sé el nombre. Ah, grande, no, estaría confundido con la respuesta, sí, ¿eh? Sí, sí. Recuerden, lo que tienen que responder es dónde lo vio Alexis Valido por primera vez a Catupecu Macho en su vida, ¿eh? En su vida. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Rata de Lanús. Ratita. Rata de Lanús. Rata, ¿dónde lo vio por primera vez? Los 90, aire libre, gratis. Y vamos a empezar a tachar lugares, pero el único que me queda hasta ahora para mí es Buenos Aires Vivo. ¿Pero dónde era Buenos Aires Vivo? Lo hacían en ese momento en el Centro Municipal de Exposiciones. ¡No! Abrazo grande. ¿Te acordás, Buenos Aires? Ese era, igual era Buenos Aires No Duerme. No, Buenos Aires No Duerme era una columna. Una columna. No, de era un, Ramos, no, fue un coso de ¿sí? que era 24 horas. Sí. Ah. Mirá vos. Buenas tardes, aquí está del otro lado. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hola. Diego. Diego, ¿cuántos años tenés? 25. 25, es Beatriz Arlo, creo, en la quinta, por la edad de ella, ¿no? Amigo, ¿dónde lo vio por primera vez en los 90? En el Parque Centenario. ¡Casi! ¡Ay, pegó en el palo, Diego! ¿Te querés matar porque se la serviste a otro, Diego? ¡Cortá y llamá de vuelta! ¡Cortá y llamá de vuelta, Diego! No, 4535-7625, te ganás. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Hola, Patricio. Patricio, ¿dónde lo vio? ¿Dónde lo vio? Sí. En el Parque Río Davia. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! ¡Espectacular! ¿Te acabas de dar cuenta recién o lo sabías de antes? Me parece que fui. Espectacular. Fue la tarde. Yo estuve también ese día. Sí. No me acuerdo si era cuando se festejó, se conmemoró, perdón, el aniversario de, uno, el aniversario de la muerte de Bulacio, ¿puede ser? Puede ser, puede ser. Yo no me acuerdo exactamente, pero tocaron varias bandas. Sí, creo que tocaron Todos Tus Muertos. Habían varias bandas. Había varias bandas. Bueno, quédate en línea, amigo. Vas a ir a ver a Catupecu este miércoles con tres amigos, ¿está bien? Dale, buenísimo. ¿Podés llevar a algún amigo? ¿Te estás acompañado en la vida? No, estoy acompañado. ¿Estás acompañado o no estás acompañado? Sí, sí, estoy acompañado. ¿Vas a ir con ella? Voy a ir con ella y voy a ver si se prende alguien más. Espectacular. Abrazo grande, loco. Dale, un abrazo. Besis. Conmovedor. Vamos a escuchar el tema despegar.com del día de hoy. Sabés que cuando hay un tema de despegar, después está buenísimo. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Suena Morrissey. I'm throwing my arms around Paris. En instantes, señores, el Falo Ranking. Hoy, por primera vez, con temazos, pero en serio, temazos. Absence of your love, and in the absence of human touch, I have decided. Smiling face, I travel all over the place, and I have decided I'm throwing my arms around Paris, because only stone and steel accept my. Presentó la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para volver. Al hotel que soñaste, Despegar.com. ¿Cuál es el título del Falo Ranking de hoy, Alexis? Covers mejores que su versión original. Va a estar bueno. Buenísimo. Acá está Santiago del Mozo, ¿no? No lo tengo tanto, ¿eh? Maestro, ¿fuiste expresión corporal? No me acuerdo. Sí. Parece que está para estas cosas, que es valorable todo esto, que mantiene la erección. Ah, lo contentos que se ponen. Dale, dale golpecitos, como... Y a gozar con el daño a la babosa, ¿no? Pero valo eso a veces cuando estés teniendo relaciones sexuales. Ay, yo ni me acuerdo cómo era. Espolvoreale un poco así, pero poquito, ¿eh? Parece como que se plantó. Si vamos al punto, sí. Por ejemplo, se me largó a llorar. Ay, no vale, si se sale no vale, si se sale no vale. Así con esta voz les canto, ojo. Somos el Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Prepárate para enfrentar la embestida más ambiciosa en la historia de los festivales argentinos. 8 y 9 de noviembre, Inmania Fest. The Prodigy, Calle 13, Deftones, Gogol Bordello, Marque Ramón, Las Manos de Filippi, El Otro Yo, Bulldog y muchos más. Inmania Fest, en Argentina.

¿Te acordás de un montón de canciones que preferirías olvidar? ¿Tuviste Tonta de Comanche pegada por semanas? ¿Te avergonzás de haberte comprado el disco de Nicole Neumann? Sí. Alexis Valido nunca se hizo estas preguntas, ni anda tan traumado. Falo ranking. En Gente Sexy. Alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Bien, señores, por primera vez en mucho tiempo el Falo Ranking va a ser de canciones que están buenas en serio. Yeah. Y con una idea de que estén buenas en serio. Bien. Viste que a veces estamos hablando de cosas que no están buenas. Sí. Y aparece un tema que terminamos diciendo que no está buenísimo. Bueno, igual va a haber polémica porque la premisa es un poco difícil. Es covers que son mejores que el original. Mm. O sea que muchas veces estás hablando de un artista nuevo interpretando algo de alguien que ya está consagrado y digo, estás escupiendo en una tumba muy pesada. Muy pesada, sí. Además hay muchos que pueden sorprender, porque no, a lo mejor nadie se imagina que son covers, porque pasa mucho también que el cover se adueña. Es verdad. Se adueña de la canción. Sí. El covereado queda en el olvido. Claro, y el covereado queda en el olvido. Estamos, ya muchos deben estar pensando, si te gusta la música, si te gusta el rock, vas a empezar a pensar un montón de versiones y las vas a poder compartir con nosotros. En Twitter vamos a usar el hashtag Altos Covers. Altos Covers. Ese va a ser el hashtag del Falo Ranking del día de hoy. Hoy va a ser de temas buenos, va a haber polémica, son un montón, realmente. De última iremos achando, los pasaremos más cortitos, pero la lista está buenísima. Vi los primeros 5 puestos que van a sonar, o sea, de atrás para adelante. No sé quién va a ganar, pero vamos a ir viendo. ¿Estás listo, Alexis? Como siempre. Listo. La selección de Alexis Valido comienza a partir de este momento. Ok, está difícil. Está difícil. Sí. Es Nirvana haciendo un cover de David Bowie, The Man Who Sold the World. The World, en aquel... el mejor unplugged quizás de la historia. Sí, claramente. Sí. En el MTV Unplugged de Nirvana. ¿El mejor por qué? Porque a mí es el mejor. Me gusta, qué sé yo. Y digamos, ¿es el mejor o es mítico porque ya te la veías venir? Estaba la banda en un gran momento, estuvo muy bueno de principio a fin, digo, ¿no? Claro, fue muy gran sorpresa también. Para ¿no? mí. Para vos, ¿cuál le pelea, por ejemplo? Déjame pensar. El de Stevie Ray Vaughan es súper cortito, está buenísimo. Mira, a mí, yo no soy muy fan de Eric Clapton, pero el de Eric Clapton fue un buen unplugged. El de Kiss estuvo muy bien. El de Kiss estuvo buenísimo, se volvieron a juntar ahí. Tal cual. OJ. Para vos esta versión es mejor que la de Bowie. Sí. Sí, el de Maná nadie dice. El de Maná no lo dice nadie. No, el de Maná. Ya en... El de Ricky Martin sí, después dice, se desvirtuó y aparecieron Paulina Rubio, cualquiera. Bueno, por la puerta y te dejaron. Perdón, hay uno de Sting que está muy está bueno. Muy, el de R.E.M. está bueno también. El de Sting está muy bien. El de Pearl Jam es un gran unplugged. Ese es un gran unplugged, tal cual. El de Alice in Chains es un gran unplugged. Ahí va. Bueno, vamos en el Falo Ranking. El de Spinetta. Sí. Para mí también. Sí, gran unplugged. Sí, claro que sí. Eso es estéreo también. Está el puesto número 15. El número 15, claro. Nirvana se adueñó de Man Who Sold the World. Sí, es verdad. Sí, o sea, es muy corto. Pero inconscientemente, no es que el artista busca adueñarse. Claro. No, para nada. Bien. Ya algunos oyentes empiezan a pedir algunas versiones que no quiero ir mencionándolas por la simple razón de que probablemente estén. Vamos al puesto que sigue, el número 14. Vamos al puesto número 14. No estoy de acuerdo. Está bien, Kevin creciendo. Kevin. Claro. Esto es Joe Cocker haciendo With a Little Help from My Friends. De los no, Beatles, de los Beatles. No puedo dejar de pensar. Protagonistas: Fred Savage, Alain Mills, Dan Loria, Olivia Dabo, Jason Hervey y Danica McKinley. La versión original es como que no pasa de una sacudida de cabeza de costado a costado. Sí, igual... Era Ringo, ¿no? Era de Ringo. Estaba cantado por Ringo, no era de Ringo. No, era de Lennon y McCartney. Pará, yo no sé si es mejor. Me emociona más es esta porque pienso en Kevin. Que tiene ese peso. Es de Joe Cocker esta canción. No. Es de Joe Cocker este tema. Mirá lo que lo hizo el tema. Creo que es el tema con más cielo del mundo. Para mí es mucho más cielo con los Beatles. Maestro. Sí. Está bien, polémica. Es triunfo, es ganar el mundial. Sí. Hay varios que están pidiendo una versión en particular de un tema que tiene que estar, obviamente. Te lo digo después. Dale. Tranquilo. Yo me imagino que va a estar puesto número 13. A ver. Puesto número 13. dos minutos haciendo Como Caramelo de Limón, de Ricky Maravilla, ¿no? Claro que sí. Nos une una razón muy sentimental con Dos Minutos, porque tocaron en Gente Sexy, sí, y fue un recital increíble. Alta tocada. Alta, aún para los que no gustan de Dos Minutos, la pasaron muy bien. Sí. Está bien, bueno, sí, nos cae bien. Nos cae bien, pero además, digamos, más allá de que puede llegar a ser un buen tema, de Ricky Maravilla. Ahí viene. Qué lindo, ¿eh? Cae bien. ¿Usted gusta el arte de Ricky Maravilla, Alexis? No, no tanto. O sea, no es tan difícil, ¿no? No es mi palo. Me gustan sus caídas, sí, dale, es hermoso, claro, cuando se cae. Sí. Nadie cae como Ricky Maravilla. Yo tengo un autógrafo de Ricky Maravilla. Bien, aguante. Sí. Pero le pediste justamente porque era el de Caramelo de Limón. Claro, sí, obvio. Vamos al puesto número 12. Vamos, bueno, vamos al rápido. Puesto número 12, volvemos con cover de los Beatles. Stevie Wonder haciendo We Can Work It Out. Este es un gran tema, sí, de Paul McCartney en los Beatles. Sí. Temazo. Muy buena versión. Gran versión, sí, boludo. Para mí, no estoy seguro si es mejor que la original. Yo creo que no es mejor que la original. Le pegan el palo, le pegan el palo, ¿eh? Yo creo que tiene altísima onda, pero no es mejor que la original. Le cambió, hay una cuestión acá, que Stevie Wonder le cambia el acento al puente de que dice We Can Work It Out y queda mucho mejor, ¿ves? We Can Work It Out. Esto tiene un cielo que va a venir ahora. Ahora. A ver. A ver. Life is very short. Es un tema hecho a la medida de Stevie Wonder, maestro. Es un temazo. Bien. Estamos haciendo el Fallo Ranking. Hashtag altos covers. Covers mejores que el original. Están llegando un montón de mensajes, ¿eh? Un montón de mensajes. Mucho mensaje llega al hashtag altos covers y al Fallo Ranking también. Vamos al próximo puesto, que sería el 11. El 11. Lo vamos a cortar en el 7. Esto muchos no saben que es un cover, pero sí es un cover. Es un cover. Un tema hecho por Prince, ¿no? En realidad lo compuso Prince, sí. Pero lo compuso para una banda que él tenía como parte de su órbita, sí, que se llamaba The Time. Perdón, ¿eh? Para mí este tema es increíble, ¿eh? Es increíble, es un gran tema. Me encanta tema. La versión, ¿eh? También. Sí, aparte, todas la vimos a Sinead O'Connor con su lagrimita. Sí. Malísimo, toda pelada quemando fotos, sí, del Papa. No, pero eso fue después. La rompió, aparte. Bueno, y la buscamos ahora. ¿Qué tenés esa mano? No, ahora no está, sí, del todo bien. No, ahora no estaría en su mejor momento. Se parece bastante al hijo de Porcel. Momento. Pero tiene un gran disco de covers de Rey. A mí me lo recomendó nuestro amigo Gustavito. Sí, sí, sí. Y es maravilloso. Y es notablemente superior a la versión de Time o de Family. De hecho, Prince, un par de años después de esto, grabó un disco en vivo en donde incluyó este tema, en parte porque le dio celos, yo creo, ¿no? Claro. De que Sinead O'Connor le haya sacado mucho más el jugo a este tema suyo que él. De hecho, hay una anécdota muy graciosa y muy cortita, que cuando Sinead O'Connor hace este tema, le pide ir a conocerlo a Prince porque lo admiraba, ¿sí?, mucho. Y Prince le dice, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy grabando, pasá. La hace pasar por toda la casa, la deja en el patio, cierra la puerta, se va a grabar, la hace esperar una hora y media más o menos, y ahí recién la atiende. Bien. Qué hermoso. Un copado, ¿eh? Divino, ¿eh? ¿Puesto número 10 vendría ahora? Puesto número 10. Puesto número 10, a ver, en este Fallo Ranking. ¿Sabías que era un cover? No sabía que era un cover. Ah, ¿viste? Banco este tema porque aparte era el de los copiones, una tira con un los programa copiones. Con Diana Maggi y Pachi Armas. Está ahí o caja. Es el negro de Wire, parece Angelo Barsey. Parece como un jugador de fútbol que actúa en inglés. Vinny Jones. Bueno, ¿de quién es un cover esto? Es un cover de James Ray, un artista de Motown. Ah, es mejor esto. Es mejor esto. Ni conocemos el otro. No, ni se conoce. No es la punta más alta de la carrera de Harry, igual. Está buenísimo. Era muy feliz domingo de esa época. No lo podés contextualizar. No, feliz domingo. No, pero te agarra de pibe y a partir de acá después entras a All Things Must Pass, por ejemplo. Eso es claro. Hay mucho aporte del oyente en Twitter, ¿eh? Mucho aporte. Aporte. Están llegando muchísimos mensajes. No vamos a decir los temas que están pidiendo porque quizás estén. Claro. Tranquilos, ¿eh? Dice nuestro amigo Estrocha que Prince acá la tocó, Nothing Compares to You. No recuerdo, no fui a ese show. Los celosos, ¿no? Eran muy chiquitos. Bien, señores, puesto número 9 en el palo ranking de covers mejores que la original. Puesto número 9, y este lo voy a defender a los ganchos si es necesario, maestro, ¿eh? A ver. Escucha, ¿eh? El tema lo sacamos. Covers mejores que y los yo todavía originales. No saqué, la verdad que no saqué. Escuchalo. César Banana Pueyrredón haciendo jazz de Way You Are. No, sos un hijo de puta. No existe Billy Joel al lado de... Escúchalo, de verdad te digo, escúchalo, ¿eh? Don't imagine you're too familiar. Bien, ¿ves? ¿Cómo lo banco a César? Es tremendo. Grosso César Banana César. La de Barry White es mejor, man. No. No es mejor. Escuché el fraseo, loco. De verdad, ¿eh? Yo voy a decir algo. Para mí la de Barry White es mejor. Pero es una gran sorpresa. Pero este es nuestro. ¿Qué preferís, la de César o la de Billy Joel? La de César. La de César. Joel. Pero prefiero cualquiera de Guillermo Guido antes que de Billy Joel. Sí, por eso. Bien. Epa. ¿Cuál viene ahora? Bueno, ahora viene el puesto número 8. A ver. Hay gente que dice todo bien con César, pero déjame joder, ¿eh? Covers mejores que los originales. Bien. Pa, pa, pa, pa. Claro que sí. The Clash. I Fought the Law. I Fought the Law, un tema originalmente hecho por los Bobby Fuller Four. Completamente apropiado por The Clash. También. Se adueñó de Clash de este tema, claro. ¿No? Era como ya demasiado... Es de Clash. Es de Clash y está buenísimo. Es un gran tema. Es un gran tema. Estamos en el palo ranking de covers mejores que el original. Primer palo ranking de la historia de temas que están buenos. Y que esa es la premisa. ¿Vamos a por el puesto número 7? ¿Cómo que número 7? Claro que sí. Sí, señor, ¿no? Acá alguno te puede saltar. Estos Fan People haciendo Break It All de los Shakers. Claro. Gran versión. Hermosa versión. Impresionante. Segundo tema, Fan People sacó un disco de covers, un vinilo. Sí, Desarme. Desarme, claro. En realidad eran cuatro covers y un tema propio. Estaba el tema de Desarme, pero estaba... Estaba uno de Black Sabbath. Never Say Die. Estaba... Uno de Clash. Stay Free. Stay Free. Este y había una versión de Anabel. Había una versión de Anabel. Señores, este es el palo ranking. Covers mejores que las originales. Faltan 7 puestos. Vamos a ir una tanda y ya volvemos. 6 puestos faltan. No jota, ¿eh? Vamos a ir una tanda y ya volvemos. Déjalo un poquito más. Total, este tema dura 1 minuto y medio. Somos eso que nace, se reproduce y jamás muere. Somos Rock and Roll 95.9, donde el rock vive. ¿Tenés cuentas pendientes? El rock también. Espacio publicitario. Tecnópolis es para todos y también para vos. Todavía no viniste. Vení y no te pierdas la muestra Da Vinci. Recorre los inventos del genial italiano en una muestra sorprendente. Además, vas a ver cómo funciona un rayo láser de verdad. Nanotecnología al alcance de tu mano y el circuito artístico de Tecnópolis con prestigiosos artistas internacionales. Más de 2 millones de personas ya nos visitaron. Vení con tu familia o con tu colegio. Te esperamos desde las 12 horas en el Parque del Bicentenario, Avenida General Paz y Constituyentes, de martes a domingo. La entrada es libre y gratuita. Tecnópolis, date otra vuelta por el futuro. Presidencia de la Nación. Débora de Corral, en vivo, miércoles 24 de octubre, 21 horas, en La Trastienda. Entradas en venta por Live Pass o en boletería de La Trastienda. Con la compra de tu entrada te llevas Nunca o una eternidad, el nuevo disco de Débora de Corral. Débora en vivo. Para una fiesta, ¿te gusta la electrónica? Una fiesta Alejo Cosual. O el cachengue. Perfecto bailando cachengue. O las dos. Una fiesta. A tu fiesta perfecta Quilmes Night, la armás como vos querés. Entrá a Quilmes Cerveza en Facebook. Podés ganarte una fiesta para vos y 100 amigos. Quilmes, el sabor del encuentro. Sin obligación de comprar, ver bases y condiciones en facebook.com/quilmescerveza. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Cansado y aburrido de meditar, cuando todo estaba en paz y armonía, volvió el rock, volvió Kiss. El show de rock and roll más impresionante de todos los tiempos regresa a la Argentina y hará explotar Buenos Aires. 7 de noviembre, Estadio River Plate. Adquirí tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar, y en la boletería del estadio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. O canjea tu entrada desde 5.500 puntos Superclub. ¡Kiss! 7 de noviembre, Estadio River Plate. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 28 de noviembre de 2012 hasta el 7 de noviembre del 2012. Consulte bases y condiciones en tarjeta Santander Río.com.ar. Rock and Pop 95.9. Sigle, sábado 3 de noviembre en Palermo. Presentación oficial de su nuevo disco de estudio, Delirio Fatal Agitado. Anticipadas, con disco de regalo en los lugares de siempre. Sábado 3 de noviembre, Sigle, en vivo, en Group, Avenida Santa Fe 4389. Revista Bacanal, este mes. Revolución Verde. El lado B del movimiento ecologista. Crowdfunding. La nueva manera de editar discos. Tragos. Experimentos en las barras. Revista Bacanal, placer inteligente. La producción de este programa se comunica con Claro. Es simple. Es Claro. Ahora sí, libre de deudas hasta la próxima tanda. Fin espacio publicitario. En Gente Sexy, alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Y aquí estamos nuevamente para continuar con el Falo Ranking. Yo. Altos covers, por primera vez en la historia, por primera vez en la historia, Falo Ranking. De temas buenos. Sí. Por primera vez, para los rankings de temas buenos. Si participás en Twitter, usamos el hashtag Altos Covers. Hoy no estamos leyendo básicamente un montón de los mensajes que llegan, porque están pidiendo temas que seguramente van a estar y no queremos ir a él. O no, claro. O no, porque a mí me ha pasado cuando hoy yo dije, bueno, vamos a hacer esto. Sí. Me llegaron un montón de pedidos de temas que no estaban. Que en realidad no los puse porque no tengo lugar para poner 100 temas, ¿no? Claro, no, no. Se complica, sí. Se complica. Es un poco largo. Una bocha, digamos. Igual, hay temas buenos, pero hay uno que puede entrar dentro del concepto falopa. Sí. Pero es un desagravio y también es hacer un revisionismo histórico que es menesteroso hacer en este país. A ver, señor. Pero falta. Ah, falta. Sí, falta. Antes vamos a ir con el puesto número 6. Vamos con el puesto número 6, a ver, en este falo ranking. Esto es un cover. Esto es un cover. Esta banda se llama Soft Cell. Claro. Año 82, 83. Sí. Marca. Un puto de... Run away. Manson hizo un cover de este sí, tema también. Claro, claro. Sí. Maquinaria, ¿eh? Pero Este tema en realidad es de una señora que se llama Gloria Jones, que pasó sin pena ni gloria por los años 60, hasta que salió este tema y como que le revivieron la carrera, al punto de que a la mina salía de gira y los invitaba a los Soft Cell e iban con ella, eran como colaboraciones mutuas. Y bueno, le revivieron la carrera, ¿no? Lo cual está bastante bien, sí, y es un gran tema, bueno, sí. Y es muchísimo mejor que le... ¿Vive Gloria? Tengo entendido de que sí. Por lo pronto hasta 2008 estaba viva. Está entre nosotros. La vamos a googlear a Gloria Jones. Muy pocos sabían que esto era un cover, ¿eh? Sí, yo no sabía. Yo pensé que era de él. Yo también. Es una muy linda canción, la original, guitarra, pero sí, como con este toque un tanto new wave y como sí, con esta melodía. Está viva, viva, está viva. Viva, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pero no cantemos Victoria, porque debe andar por los 80. Bien. No, 40, año 45, nació en Cincinnati, Ohio. Bien, Ohio. Bueno. Bien, vamos al puesto número 5. Puesto número 5, desagravio, maestro. Los clasiqueros, los que primero hicieron cover, sí, hechos cumbia, sí, en este país. Es cierto, sí. Y no esos boludos. Pero claro, como no son chetos, no le dieron bola. No le dieron bola. Eso. Los clasiqueros haciendo Tarzan Boy de Baltimora. A ver. Clasiqueros. ¿De qué año hablamos? 2000, año 2000. De Tarzan Boy murió. Sí. Sí, se lo llevó. Sí, sí. Fue de gira. Después. Es una linda versión, no sé si es mejor que la original. Es mucho mejor que la original. Perdón, para mí no. Es simpaticón, vamos a decirlo así. Al igual que Tarzan Boy. Aparte, es muy buena que la traducción no importa. Claro. Ah, eso te iba a decir, es falopa, no está ajustada. Unos adelantados a su tiempo, maestro. Bien. Quiero un disco de los clasiqueros. ¿Tenés? No tengo, por favor. Te lo hago llegar. En vinilo autografiado. El año 2000 no salía. Vinilo. ¿Qué puesto es este? Puesto número 5. Bien, vamos al puesto número 4. Bueno, vamos con algo que es bastante clásico, ¿no? Sí. Sí, sí. Venían pidiendo desde hace rato. Sí. Está bien. De hecho, mucho la conocimos por Hendrix. Por Hendrix, claro. Quedó como muy en el olvido. Un tipo como Bob Dylan, ¿no? Sí. Haciendo este tema. Lo interesante es que logró Jimmy Hendrix con esta versión tener una adicción peor que la de Dylan. Clásico de película cuando te quieren mostrar los 60 agitados, claro. Todo un resumen, te hacen un montaje. Forrest Gump no estaban. No hay una escena que cuando bombardean y matan a Baba. No es con este tema. Cuando lo matan a Buba. Cuando lo matan a Buba. Cuando bajan con Fortunate Son. Y no me acuerdo. De Creedence. Cuánto dolor, ¿no? Cuando muere Buba. No cuenten. Era tan. No cuenten, chicos. Era tan querido. Pobre Buba. Pobre Buba. Capo el teniente Dan. Teniente Dan, capo total. Capo el teniente Dan. Capo el teniente Dan. Altos covers. Covers mejores que la versión original en Gente Sexy de hoy. De Hendrix haciendo a Bob Dylan. Nos quedan tres puestos, ¿no? Nos queda el podio, claro que sí. Señores, ha llegado el momento del podio. Bueno, hablemos de gente que se adueña de los temas originales y los hace como propios. Charly García es uno de ellos. Sí. Y para mí este es un tema que es todo de él. Y Friends. Influencia. Para mí, en el caso de Charly, es más emblemático el que hace de Tom Petty, ¿no? Es más emblemático que el que hace de Tom Petty, sí. Pero este es mucho mejor. O sea, el de Tom Petty con el de Charly García no existe una gran diferencia. Este es de Todd Rundgren, Influenza. Es una linda versión esta. Es una hermosa versión. ¿Es 2003? Esto es 2002. Por ahí anda, sí. 2002, cuando sacó... Influencia se llama. Sí, claro. Claro. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para... ¿Esta es la época de Celeste Cid en los recitales y eso? No, esto fue un año después. Antes, fue un disco antes. pero es muy difícil ver. Algo controla mi. Me dicen que altos covers es trending topic. Yo la verdad no llegué. Sí, yo lo vi de trending topic en un momento. Yo no lo tengo de trending topic, pero gracias a todos los que están participando con el hashtag altos covers. Esto es Charlie haciendo influencer, Todd Rundgren. Es un tema de él. Quedan 12. Sí. Quedan 12. Te van a matar. Sí. Te van a matar. Algunos te están pidiendo y vuelo que no están. No. Me parece que es un Fallo Ranking que pide una segunda parte a los gritos, ¿no? Sí, seguramente. Me parece que viene por ese lado, ¿no? A ver, vamos al puesto número 2. Vamos al puesto número 2. No, no te van a matar. Este te lo habían pedido mucho. Este. No lo puse en el primer lugar porque era como terminar muy abajo, maestro. Pero es hermosa versión. Es increíble. Esto es Johnny Cash en sus American Recordings haciendo a Nine Inch Nails. Que Trent Reznor dijo, ya está, es de él ya ahora. Está, es de él. Sí. Esto también es como... Digo, hay que analizarlo como en un contexto. Digo, es un Johnny Cash ya en sus últimos tiempos de vida... Ya más abatido. Sí, fue justo recién fallecida June Carter, su mujer compañera de toda la vida. Y esto es como el final de la vida de Johnny Cash, en donde hizo este revisionismo de canciones. Y para mí es infinitamente superior. Bueno, vieron el video, imposible no llorar un nudito, se te hace nudito. Dejalo un toque, vamos. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. Impresionante este tema, es realmente conmovedor. Te destruye. Te destruye, claro. Te destruye, es buenísimo, buenísimo. Está en el American 4, ¿no? Está en el American 4, sí, 4, es el último. Sí. Que tiene, ahí también tiene un cover de un tema de Sting, que se llama I Hang Myself, que es increíble y no parece de Sting. El de Personal Jesus. El de Personal Jesus también. Y no sé si está el de In My Life de los Beatles. También. También, claro que sí. Te voy a pedir silencio total, como ya acostumbramos a hacer, para que Alexis nos explique por qué este es el número uno de los covers mejores que la versión original en este Fallo Ranking, el primero de la historia de temas buenos. Bueno, agarramos a la banda emblemática en esto de robarse el cover y hacerlo suyo. Sí. E inclusive que bandas han hecho covers de esa misma banda haciendo un cover, como una especie de Inception de los covers, ¿no? Sí. Es una banda que escuchás apenas 3 segundos y ya sabés qué banda es. Y elegí este tema porque es el que menos se acercaba a los otros covers que han hecho. Es decir, agarraron un tema de un dibujito animado y lo terminaron haciendo propio. A ver. Hermoso, lo vamos a escuchar entero, ¿no? Sí. va a estar subido a gentesexy.fm, rockandpop.com, junto con algún videíto. También gracias a Alexis Valido por esta gracias por invitarme. Espectacular, Fue trending topic number one en la Argentina, te lo digo así en inglés porque me mandaron a Día Day cuando era chiquito. Señores, estamos llegando al final del programa. Hola, soy Guillermo Coppola. Estás escuchando Gente Sexy. Y como amigo full time que soy, te doy esta sugerencia. No dejes de seducir. Anda al frente. Es lo más lindo que existe. La conquista. Gente Sexy. En Rock and Pop. Y ahora sí, nos despedimos. Hasta mañana. Quédate a escuchar Rock and Gloss con Mariano Gloss. Todo el análisis de la fecha de fútbol nacional e internacional. Todo lo que pasa en el deporte va a estar después de Gente Sexy. Ni bien termine esta canción de No Te Va a Gustar, que se llama A las 9. Gracias, Vale. Yo hasta por la operación. Nuestros ángeles, Fini, Gaby Larrado de Ayelén y Joan Ripoll. Larrable. Hoy pasaron con sus columnas Darío Stansriver y nuestro querido Alexis Valido. Sí. Es el día de no afeitado, ¿no? Es el día de hoy. Tu Cumshot, Fiorella Sargenti y Calori. Gracias por haber venido, Sí, no. ¿Mañana qué hora es? 4 de la tarde. Nos escuchamos, amiguitos. Chau, hasta mañana. Director Timerman viajó a Nueva York para mantener durante este lunes reuniones de trabajo con las máximas autoridades de las Naciones Unidas. El funcionario lleva como único tema de agenda la detención ilegal de la fragata Libertad en Ghana. A 8 meses del accidente del ferrocarril Sarmiento en 11, familiares y amigos de las víctimas realizaron una ceremonia a las 8:32 de la mañana, hora en la que sucedió el choque, y volvieron a reclamar justicia. El ex gerenciador de Cromañón, Omar Chaván, condenado a 10 años y 9 meses de prisión, se presentó ante el Tribunal Oral Criminal 24 para ponerse a disposición de la justicia tras el pedido de detención inmediata. El pedido fue formulado el último viernes por el fiscal de la Cámara de Casación, Raúl Pleé. En el rock, como en la venta minorista, la clave está en el volumen. Lunes a viernes, 21 horas. Pone el equipo al palo. Esta noche no.